Damos inicio a Enfoque, un programa donde especialistas, analistas y académicos compartirán las perspectivas más novedosas de la ciencia política contemporánea y las relaciones internacionales. Enfoque llega a usted gracias a la colaboración del Colegio de Profesionales en Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales. Enfoque. Bienvenidos a Enfoque. Estamos en Radio Nacional 101.5 FM. Les habla Emilio Méndez. Me acompaña aquí don Carlos Carranza, quien les presentará al invitado del programa de hoy. Hoy tenemos un invitado de lujo que está de paso por el país. Me refiero al doctor Kevin Casas Zamora, quien es un especialista de alto nivel con estudios de doctorado, doctor, y diría que desde muy joven, con una alta capacidad para medir, intuir, reflexionar sobre la cuestión política, no solamente como lo hizo cuando fue vicepresidente de la República, sino en toda su vida, ha sido una persona de un nivel alto, con un perfil de, diría, de acción e investigación. Kevin ocupa actualmente la Secretaría de Asuntos Políticos de la OEA, cuestión que nos permite en este programa para los oyentes dar una mirada, tener una ventana desde Washington, porque a veces de la América Latina y Washington hay una diferencia de cómo miramos y cómo nos miran. Y en primer lugar, tal vez saludar a Kevin. ¿Cómo has estado? Muchas gracias a Emilio, muchas gracias a Carlos. En particular es un gusto volverte a ver, Carlos. Guardo un recuerdo muy grato del tiempo que estuve en el Ministerio de Planificación, el apoyo que vos, en lo personal, me diste cuando pasé por ese cargo. Así que la verdad que es un gusto volverte a ver y estar en Enfoque otra vez, porque estuve hace un tiempo, y la verdad que les agradezco mucho esta oportunidad. Tal vez comencemos por una pregunta de rigor desde esa ventana, desde esa puerta, y mirando el bello obelisco que tiene Washington, que es precioso, mirando el río, que es también muy lindo. ¿Cómo mirás, cómo ves vos en los puntos fundamentales el actual gobierno del presidente Obama? ¿Cuáles son sus fortalezas? ¿Cuáles son sus debilidades? ¿En qué aspectos ha acertado y en qué aspectos tal vez ha tenido debilidades o inconsistencias? Mire, es un gobierno que ya se va acercando a su parte final, lo cual simplifica en algunos sentidos la acción del presidente, la complica en otros. La simplifica porque llega el punto, sobre todo una vez que pasen las elecciones de medio término, que son a finales de este año. Una vez que pasan esas elecciones, el presidente de alguna manera ya no tiene nada que perder y queda liberado de una serie de ataduras que lo amarran durante su gestión. Pero por otro lado, también ve erosionado su poder porque ya va de salida, ¿no? Entonces es un gobierno que está entrando en esa fase. Es un gobierno, y esto es fundamental entenderlo, que está en medio de un sistema político que en algunos sentidos se ha vuelto terriblemente disfuncional. Hay una profunda, profunda incapacidad en este momento en Washington de tomar decisiones sobre temas fundamentales. Prácticamente no hay consenso sobre nada. Hay un alto nivel de polarización política. Un alto nivel de polarización política que es muy importante entender, que no ha ocurrido de manera simétrica. O sea, lo que ha ocurrido a lo largo de los últimos 20 años aproximadamente es un corrimiento muy ostensible del Partido Republicano hacia la derecha más extrema. Una derecha que además percibe al presidente Obama a través de una luz francamente muy, muy peculiar, porque genera el presidente Obama en esta derecha extrema unas reacciones absolutamente histéricas, destempladas, lo cual hace muy difícil alcanzar acuerdos fundamentales sobre temas importantes del país. Aún así, es un gobierno que ha tenido logros importantes, sobre todo en su parte más temprana, y yo diría que todo mundo habría de reconocer que el logro más importante es la aprobación de una reforma profunda al sistema de salud, un sistema que al llegar Obama a la presidencia dejaba de manera insólita para un país de la riqueza de Estados Unidos 50 millones de personas sin acceso a ningún servicio de salud, lo cual es una cosa de locos. El sistema ha sido reformado de una forma mucho menos radical de lo que el presidente hubiera querido, pero ha sido reforzado y ha sido dotado de elementos que le permiten dar cobertura a una población que antes no la tenía. Yo creo que esa es la gran reforma. Hay reformas importantes en el sector financiero también, pero eso fue todo en la parte inicial del gobierno. Conforme el gobierno ha ido avanzando, realmente la disfuncionalidad que se vive hoy en Washington se ha ido tragando al presidente y ha ido de alguna manera disminuyendo su figura. En este momento, sobre todo en un momento en el que el tema migratorio está tan a flor de piel en Estados Unidos, con toda la crisis esta de los menores centroamericanos que están llegando a la frontera, realmente está resultando muy ostensible la erosión del liderazgo del presidente Obama y su muy limitada capacidad para impulsar una reforma en un tema fundamental como es el tema migratorio en Estados Unidos. Simplemente no tiene, en este momento, no parece tener ni el liderazgo ni el capital político para llevar adelante esa reforma, y creo que es un síntoma de la gran debilidad política en que se encuentra el presidente Obama en este momento. En ese contexto y en esa parte tan compleja y en esa división, ¿cómo examinás vos el Congreso de los Estados Unidos, que es también muy duro, muy escéptico, y como sabemos, en algunos momentos hasta algunos senadores demócratas en algunos temas han echado para atrás? Bueno, yo creo que el Congreso en este momento es el epicentro de la disfuncionalidad política en Washington. La imagen pública que hay del Congreso en Washington es absolutamente lamentable. O sea, si nosotros creemos aquí en Costa Rica que la gente tiene en baja estima la Asamblea Legislativa, ustedes no se imaginan lo que es cuando uno ve cualquier encuesta, la proporción de gente que cree que el Congreso en Estados Unidos está haciendo una buena labor, en este momento no llega al 10%. Es ahí donde se manifiesta de manera más visible esa polarización. Y cuando hablo de polarización, Carlos, te estoy hablando de realmente una transformación interesante, importante y desafortunada que ha sufrido el sistema político norteamericano. Los partidos políticos en Estados Unidos siempre fueron carpas muy grandes, ¿verdad? Donde cabían, digamos, una gran diversidad de grupos, incluso desde la perspectiva ideológica, ¿verdad? Siempre fueron coaliciones muy amplias que tenían siempre un sector moderado, ¿verdad? Que era el que terminaba prevaleciendo, como casi siempre sucede en los sistemas bipartidistas. Eso es lo que ha ido cambiando. Y para darte un indicador, cuando se le pregunta a los congresistas demócratas y republicanos que se sitúen en una escala ideológica de izquierda a derecha, antes, tradicionalmente en Estados Unidos, hubo un cierto traslape. O sea, ya había demócratas que de alguna manera estaban en el centro derecha, y había algunos republicanos que tenían posiciones moderadas que estaban en el centro, incluso hasta centro izquierda. Ya eso no existe. el más conservador de los demócratas está muy a la izquierda del más progresista de los republicanos. O sea, ya no hay ningún traslape ideológico entre los dos partidos. Entonces, ustedes comprenderán que eso hace enormemente difícil cualquier discusión política, ¿verdad? El Congreso en este momento prácticamente no es capaz de aprobar ninguna reforma. Tomemos en cuenta además que es un Congreso bicameral y que los republicanos dominan la Cámara Baja, los demócratas tienen control del Senado, y entonces eso lo que genera es un diálogo de sordos, donde es prácticamente imposible aprobar ninguna reforma. Yo creo que las elecciones legislativas que vienen en el mes de noviembre pueden tener un efecto, pueden cambiar en algún sentido las reglas del juego, pero no necesariamente de la mejor manera. O sea, porque una de las posibilidades, y una posibilidad cierta, es que los republicanos alcancen control también del Senado, en cuyo caso la parálisis en Washington va a ser total, ¿verdad? Porque vamos a tener a un presidente tratando de impulsar algunas reformas que simplemente van a ser bloqueadas sistemáticamente por un Congreso dominado totalmente por los republicanos, si es que llegan a adquirir dominio del Senado. Entonces realmente es muy complicado. Estados Unidos en este momento, desde el punto de vista político, Carlos, funciona. Se siguen haciendo cosas porque tiene un nivel de gobierno subestatal, o sea, a nivel de los gobiernos estatales de los 50 estados, también a nivel local, es muy vigoroso. Y ahí siguen pasando cosas, pero a nivel federal la parálisis es total. Don Kevin, don Carlos, vamos aquí a la pausa. Estamos en Enfoque, en Radio Nacional, 101.5 FM. Ya regresamos. Enfoque, la actualidad política nacional y mundial. Radio Nacional de Costa Rica, ahora en su teléfono inteligente para Android y iPhone. Solo debe ingresar a Google Play o Apple Store, buscar la aplicación, oprimir el botón de descarga gratis y obtendrá la aplicación de Radio Nacional. Radio Nacional de Costa Rica, la radio de todos, de la mano de la tecnología. Enfoque, la actualidad política nacional y mundial. Estamos de vuelta en Enfoque. Hoy nos acompaña el señor Kevin Casa Zamora. Le cedo la palabra de nuevo a don Carlos Carranza para seguir con esta entrevista. Tal vez cerremos este capítulo, pero con un tema de política exterior. La complejidad de varios frentes que tiene Estados Unidos, o muchos frentes. Uno mismo que a veces sigue la política exterior con todo el tema, el de Rusia es uno, que es complejo. El frente de Rusia con Ucrania, todo lo de Crimea. El otro frente, voy a diferenciar para que tengamos la fineza, Israel-Palestina, Palestina-Israel, y el otro es el frente complejo de Irán-Irak en estos momentos, sin dejar de decir que en Sudán, en otras partes, hay problemas del mismo tipo, que han surgido grupos amorfos. En este punto, ¿cómo está actuando el gobierno de Estados Unidos? ¿Está actuando con una política clara o, por el contrario, atacando a cada conflicto y saliendo a cada nueva situación que se da? Bueno, esa es una pregunta muy interesante, Carlos. Yo creo que en este momento hay una sensación de deriva en la política exterior de Estados Unidos, de que está apagando incendios, de que no hay, digamos, una doctrina clara de qué es lo que Estados Unidos está dispuesto a hacer a nivel internacional. Se están apagando diferentes incendios y algunos no se están apagando del todo. Y ojo, no se están apagando del todo en muchos casos por razones atendibles. Uno de los debates más álgidos que ha habido en los últimos meses ha sido sobre si Estados Unidos debe tener alguna intervención en Siria o no. La situación de Siria realmente es catastrófica. El presidente Obama ha sido muy explícito en el sentido de decir que él no va a mandar tropas a Siria. Y a mí, personalmente, me parece que está haciendo lo correcto. Lo cual le dice a uno que en esto hay una cosa más amplia, que es lo que se está manifestando de manera extraordinariamente palpable es son los límites del poder. Yo creo que Estados Unidos, o ningún país ya, ni siquiera Estados Unidos, tiene la capacidad de determinar lo que pasa a nivel internacional. El mundo se volvió mucho más complejo. Y me parece que cuando lo ve uno en el debate interno de Estados Unidos, quienes acusan a Obama de ser un presidente débil a nivel internacional, me parece que están echando mano a una cierta imagen mítica de los Estados Unidos que emergió victorioso de la Segunda Guerra Mundial con un dominio incontrastable a nivel internacional, que realmente podía hacer lo que le diera la gana en el mundo, ¿verdad? Ya eso no existe, y no existe desde hace muchos años, ¿verdad? Y es mérito de Obama haberlo comprendido. Sin embargo, uno sí siente una sensación de deriva, y al igual que en el plano doméstico, uno siente al presidente Obama muy disminuido en el plano internacional, como preso de los acontecimientos y sin un rumbo claro de hasta dónde está dispuesto a llegar en el plano internacional, de qué es lo que está dispuesto a hacer, de cuáles son sus prioridades. Tampoco eso está claro. Una cosa sí puedo decir, Carlos, no sabemos cuáles son sus prioridades, pero sí sabemos a todas luces que América Latina no es una de ellas. Ah, no, eso está muy claro. Pero ¿verdad? Tal vez cuando uno se enfrenta con situaciones no esperadas o no a la dimensión que uno esperaba, volver a califatos, a la posibilidad de califatos, sí, volver a situaciones donde hay grupos que jamás, él es muy tranquilo a la par de muchos grupos, no lo digo con ningún prejuicio, que uno sabe que jamás, aunque sea en Egipto, se sienta a negociar, aunque sea la tregua, pero que hay grupos que tienen, por así decirlo, ningún acuerdo, ¿verdad? Es, sí, sí. Él es, o toman el poder o la muerte. Entonces, yo creo que eso es un tema importante, tal vez para cerrar esto. Pero se dice mucho eso sobre América Latina, mi pregunta, pero también en algunas cosas Estados Unidos no ha dejado que algunos actores autodefinan ciertas cosas que son importantes. Pongo el caso de Colombia, que la negociación interna no han dicho casi nada. En cierta forma, un acuerdo tácito con Brasil en algunas cosas, en otras enfrentamiento por el espionaje, y algún acuerdo con Chile. Es decir, me parecería que cómo ha tratado Estados Unidos, por lo menos, si no tiene una posición para América Latina, definir algunas cosas. ¿Tiran un rango la Secretaría para el área? Lo que pasa, Carlos, ahí hay dos cosas que me parece que son importantes de entender en la relación de Estados Unidos. Tres cosas, la relación de Estados Unidos con América Latina. Lo primero es que la relación de Estados Unidos con América Latina tiene dos niveles. Tiene, por un lado, el nivel oficial, ¿ya? Lo que se maneja entre las cancillerías, entre las presidencias, que si Obama fue a América Latina o no fue, que si Kerry visitó América Latina o no visitó. Yo creo que en ese nivel la cosa anda muy suelta. O sea, realmente en este momento, no tengo el número exacto, pero hay algo así como debe haber 8 o 9 países de América Latina que ni siquiera tienen embajador de Estados Unidos en este momento, porque el proceso de confirmación en el Senado está bloqueado. 8 o 9 países de América Latina que no tienen embajador de Estados Unidos. Imagínense, no hay manera de conducir una diplomacia constructiva con la región en esos términos. Hay otro nivel de la relación que es, digamos, el contacto que ocurre al margen del oficial, el contacto que ocurre entre los sectores privados, por ejemplo, el sector privado de Estados Unidos, el sector privado en América Latina, el contacto que se deriva, Carlos, del hecho de que en Estados Unidos hay 40 o 50 millones de personas de descendencia, de ascendencia latina, produce un vínculo a nivel de entre las sociedades, que yo diría que es más fuerte de lo que nunca ha sido. Fíjate que en este momento el comercio entre Estados Unidos y América Latina debe andar por 700 mil millones de dólares al año. Es mucha plata. O sea, hay que diferenciar los dos niveles. La segunda cosa es que la región, América Latina, también se volvió muy complicada. O sea, hay que desarmarla. Hay que establecer sus regiones. Hay que desarmarla. O sea, lo que le preocupa a Estados Unidos en su relación con Centroamérica no es lo mismo que le preocupa en su relación con Brasil. El tema migratorio es muy importante en el caso de Centroamérica, los temas comerciales son muy importantes en el caso de Brasil, para poner un ejemplo. Y lo tercero que hay que entender es que no hay una política, y no puede haber una política, una sola política de Estados Unidos hacia América Latina, cuando vos tenés en esta discusión metido a la Casa Blanca, al Departamento de Estado, a la DEA, al Departamento de Seguridad Interior, a Homeland Security, a los gobernadores de los estados fronterizos. Son demasiados actores burocráticos que convergen en lo que Estados Unidos hace con respecto a América Latina. Entonces, esa pretensión de que Estados Unidos tenga una política hacia América Latina me parece que es equivocada. O sea, la cosa se ha vuelto muy compleja, por un lado en la región y por otro lado en Washington. Estamos entonces como en dos niveles o en tres niveles que hay que tener claro. Tal vez para cerrar esta programa en enfoque, si dejaríamos para un futuro programa, los próximos, dejar comprometidos los próximos 3 o 4 meses. ¿Cuál es tu mirada a partir de los asuntos migratorios, a partir de la situación actual de la economía costarricense? ¿Cuál es tu mirada de Centroamérica, Costa Rica y pongo Panamá para que no se olvide los oyentes? Vamos a ver, yo creo que cuando uno trata de hacer una valoración de lo que está pasando en Centroamérica, es muy importante tener claro de dónde venimos, ¿verdad? O sea, hace una generación, o un poquito menos, hace 25 años, digamos, en Centroamérica había guerras civiles en 3 países y un narcodictador estaba gobernando otro país. Entonces, comparado con eso, la verdad que no se puede desdeñar el hecho de que la región en algunos sentidos ha evolucionado positivamente. El vaso no está solo medio vacío, también está medio lleno. Ahora, es evidente que hay problemas brutalmente serios que se distribuyen de manera diferente, de manera heterogénea en el istmo, ¿verdad? Yo veo una parte sur del istmo, que es Costa Rica y Panamá, que tiene un montón de cosas a favor, que me parece que tiene posibilidades reales de integrarse en la economía mundial, de hacerlo bien, tiene perspectivas económicas. Cualesquiera que sean nuestros problemas aquí en Costa Rica ahora, este país tiene mucho para construir y para ofrecer al mundo. Tiene muchas opciones económicas para integrarse a la economía mundial. Para el norte de Centroamérica, Guatemala, Honduras y El Salvador, francamente, Carlos, es muy difícil ver qué es lo que va a hacer a estos países viables económicamente hacia el futuro, como no sea exportar a su gente. Que es exactamente lo que está pasando. Fíjate que yo, por más que veo, no encuentro un rumbo claro para estos países hacia el futuro. Y además tienen una crisis en materia de violencia social, que es el directo resultado de la debilidad de sus estados, es el directo resultado de unos niveles de marginalización social absolutamente terribles, de un abandono de una parte muy considerable de la juventud. Realmente tienen problemas muy, muy considerables, ¿verdad? Que yo creo que van a ser muy difícil que estos países se incorporen exitosamente en la economía mundial y que sean estables políticamente. Entonces hay que también diferenciar dentro de la región. Yo creo que Centroamérica tiene posibilidades de hacer algunas cosas positivas. Yo quisiera ver a la región, por ejemplo, invirtiendo mucho más en fuentes renovables de energía, que es una cosa en la que tiene una ventaja comparativa considerable. Yo quisiera ver a la región, que se compone de economías abiertas, haciendo un esfuerzo consciente, sostenido y mancomunado para darle acceso a las pequeñas y medianas empresas a las oportunidades de comerciar que ha abierto, que han abierto los tratados de libre comercio, que han abierto las reformas económicas. Tiene cosas que puede hacer la región, pero no va a ser fácil verdaderamente. O sea, es una región que tiene un pronóstico complicado. Bueno, antes de cerrar, nos queda un espacio tal vez de un par de minutos para las conclusiones de este programa. Más que conclusiones, yo le haría una pregunta a Kevin. Costa Rica siempre tiene posibilidades de desarrollo. Sin duda. Como nos ha pasado en el fútbol. La pregunta, ¿estamos haciendo todo lo acertado que deberíamos hacer o nos faltan algunos elementos que debemos mejorar en ese sentido? No, por supuesto que no estamos haciendo todo lo que podemos y debemos. Y aquí lo único que yo voy a decir, Carlos, yo creo que va a ser muy difícil para este país hacer las reformas que necesita, hacer los cambios que necesita para aprovechar el potencial que tiene, mientras este país no se plantee seriamente la posibilidad de hacer una reforma política. Aquí, Carlos, no hay un ejercicio más ocioso que hacer un programa de gobierno, porque no hay ninguna garantía de que lo que uno ponga ahí se va a cumplir. Los procedimientos de toma de decisión están completamente atascados. O sea, es un sistema político. Hablábamos de que Estados Unidos es un sistema disfuncional, el nuestro también. El nuestro es un sistema político que está cundido de puntos de veto por todas partes. Está anclado, en cierta forma. Y mientras no hagamos un esfuerzo por replantear las potestades de la Sala Constitucional, replantear las potestades de la Contraloría General de la República, reformar el reglamento legislativo, reformar el sistema electoral, reformar en algunos sentidos la división político-administrativa, que hace muy difícil un proceso genuino de descentralización. Mientras no hagamos todas esas cosas, va a importar más bien poco lo que digamos que vamos a hacer en materia de educación o de salud o en materia ambiental, porque no tenemos ninguna garantía de que el sistema va a procesar esas reformas y va a lograr que se ejecuten. Entonces, yo creo que la prioridad más importante que tiene este país es plantearse una reforma política. Y la otra gran prioridad, y lo dejo nada más planteado ahí, es plantearse una reforma tributaria como Dios manda. Porque el sistema tributario que tenemos no solo es una carlanca para el desarrollo, sino que es injusto. Comento solo un dato. Con Guillermo Zúñiga hablamos de un punto, en un enfoque, lo digo para los oyentes. Decíamos que un 14% de un país no puede pensar en desarrollo. No, por supuesto que no. Así es, yo suscribo totalmente esa tesis. Yo creo que esa es la otra gran asignatura pendiente que tiene este país. Y bueno, y yo creo que las dos van ligadas, Carlos, porque por 12 años hemos tratado de aprobar una reforma tributaria más bien modesta y no ha sido posible. Y no ha sido posible porque los procedimientos de toma de decisión lo impiden. Entonces tenemos que reformar las dos cosas para que esas dos grandes asignaturas pendientes de este país le permitan realmente aprovechar el enorme potencial que tiene. Bueno, con eso ahora sí cerramos este programa. Nos despedimos de don Kevin Casas Zamora. Muchísimas gracias por esta colaboración, la segunda colaboración en este programa. Muchas gracias a ustedes. Agradezco mucho la oportunidad y celebro el esfuerzo que están haciendo por llevar una discusión de temas sustantivos al debate público. Muchísimas gracias, don Carlos. También nos despedimos de usted. Un gusto haber estado con Kevin Casas Zamora, que siempre plantea temas interesantes. Solo dejo en la palestra dos temas para dentro de 3 o 4 meses. ¿Qué tipo de reforma política? ¿Qué tipo de reforma tributaria? Que no es un tema técnico, es un tema político, las dos. Claro. Y además significa que las cartas que demos en la reforma política ayuden a crear apoyos, pero también que el costarricense tiene que dar la otra parte para que ese Estado y esa sociedad pueda avanzar. Así Muchas es. Gracias, Kevin. Un gusto estar con vos. Encantado. Bueno, se despide de ustedes Emilio Méndez. Los invito desde ya al programa del próximo sábado a las 11:30 de la mañana por Radio Nacional 101.5 FM. Les recuerdo que pueden ingresar a nuestro blog enfoquecr.com,